desde el momento en que te vi pasar, quedó tu imagen tan grabada en mí, que solo quiero ver tu cara linda una vez más. Te buscaré, te encontraré, será quizá posible hallar en algún lado tu cariño. Te buscaré, te encontraré, por todo el mundo yo andaré con la esperanza de encontrarte. Alguna vez podrás pasar, quizá te pueda detener para decirte que te quiero. Te buscaré, te encontraré y sé que te convenceré de ser al fin mi compañera. Desde el momento en que te vi pasar, quedó tu imagen tan grabada en mí, que solo quiero ver tu cara linda una vez más. Te buscaré, te encontraré, será quizá posible hallar en algún lado tu cariño. Te buscaré, te encontraré, por todo el mundo yo andaré con la esperanza de encontrarte. Alguna vez podrás pasar, quizá te pueda detener para decirte que te quiero. Te buscaré, te encontraré, por todo el mundo yo andaré con la esperanza de encontrarte. Te buscaré, te encontraré y sé que te convenceré de ser al fin mi compañera. Te buscaré, te encontraré, solo por verte sonreír, te voy buscando por la vida. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Apreciables radioescuchas, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. ¿Están listos para un recorrido por las más bellas páginas musicales de México, Latinoamérica y el mundo? Los invitamos a que se suban al tren del recuerdo que tendrá casi una hora de duración. Hoy les presentamos la parte número 12 de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico vocal mexicano a nivel internacional. En esta ocasión recordaremos de forma especial lo que grabara Jorge Castro Muñoz por separado como cantante y compositor. Una de las más hermosas voces que ha tenido México, con las orquestas de Leo Acosta, Armando Chamaco Domínguez, René Toussaint y Arturo Castro. Tendremos los comentarios del músico Marco Antonio Berzunza León, así como una amena charla que tuvimos mediante una entrevista telefónica con Jorge Castro Jr., hijo del músico Jorge Castro, la cual vamos a estar intercalando con música y que a continuación presentamos. Tengo el enorme gusto de saludar a Jorge Castro Centellas, hijo del cantante Jorge Castro Muñoz, a quien le agradezco el tiempo que se tomó para contestar esta llamada. Jorge, buenas noches. Buenas noches, mi querido José Antonio. No, hombre, al contrario, es un placer y agradezco muchísimo lo que estás haciendo, porque realmente los hermanos Castro, todos como grupo e individualmente, se merecen muchísimas cosas, hermano. Muchas gracias. Y al público de tu programa Contigo en la Distancia, de veras a toda la audiencia, un abrazo muy fuerte de su amigo y servidor Jorge Castro Jr. Lo digo así no por quitar el Centella, sino que así soy un poquito más conocido en el ambiente de nosotros los Castro. De hecho, vamos a escuchar temas muy interesantes en la voz de tu padre. De los más antiguos que tenemos conocimiento, son cuando él empezaba con los hermanos Castro, del año de 1959, El Muchacho Naturalista y Cadenas Malditas. Es un bolero cha-cha-cha y un blues con la orquesta del Chamaco Domínguez. Sí, ahorita me está sorprendiendo porque hace muchos, muchos, muchos años que no escucho eso. Creo que alguna vez lo escuché en un disco de, no sé si era de 45, no puedo recordártelo, pero mi abuela Carmen, que era quien realmente los instruyó vocalmente en este asunto tan hermoso de la música y de la cantada, me lo puso, ¿no? Y creo que es algo, pero él como solista, y ahorita que me lo recuerdas, qué padre, mi querido José Antonio. Sí, también vamos a escuchar al músico René Toussaint. René Toussaint grabó en 1966 un álbum en México que se llama Así Soy Yo, con él, su piano y su orquesta, su voz, pero también con Sonia la Única, Marco Antonio Muñiz, María Victoria. Sí, claro, con Sonia la Única, sí, por supuesto, sí, con Marco, no, qué belleza. Me estás recordando unas cosas increíbles, mi querido José Antonio, qué maravilla. El tema se llama Cuando Más Doy, Menos Recibo, y allí en ese tema tu padre le hace segunda voz al músico René Toussaint. También vamos a escuchar dos temas de su autoría, No Me Dejes con Sonia la Única, ¿sí?, y Campanitas con los hermanos Castro. Estas son de 1966. Ahí el arreglo de metales de esa canción es una maravilla, de mi tío Arturo. Es padrísima esa canción. Esa canción se la hizo a mi hermano Fabricio cuando era chiquito, y porque tenía una noviecilla por ahí. Entonces, es una historia muy linda, muy canciones muy, muy blanca, muy, muy hermosa. Tengo el agrado de presentar y saludar al músico Marco Antonio Bersún San León. Marco, buenas noches. La primera pregunta de hoy es, ¿cuál es la importancia de recordar a Jorge Castro en estos espacios radiofónicos? La importancia de Jorge en esta historia comienza desde Los Cachorros, ya que es uno de los integrantes de lo que después fueron Los Panchitos. Y él tiene la responsabilidad de ser la primera voz y los solos, la segunda voz y el requinto de Arturo. Y la tercera voz de Javier, pero la tercera voz la hacían arriba de la voz de Jorge. Después, cuando pasan a ser el trío de los hermanos Castro en la grabación de Mozart, se escucha a un adolescente ya cambiado, con la voz muy, muy bonita. Incluso por eso es invitado a hacer algunas grabaciones, como la de Cadenas. Y después, cuando se forman los hermanos Castro, recae en él hacer la tercera voz y compartir los solos con Gualberto, dos excelentes solistas que hacían un balance perfecto en el blend de los hermanos Castro. Pero siempre escuchábamos la tercera voz y la primera sobresalir sobre la segunda y la cuarta voz, que es de colchón muy baja, como el caso de Llorando por Dentro. Vamos a poner un breve momento de esta sensacional canción. Escuchémosla. Si sé que hasta tus lindos ojos es amorosamente y con frialdad me ven. ¿Qué les pareció? Siempre matizada, bonita la tercera voz y sobresaliendo, dándole un colchón al acorde. Y cuando quería ser potente, la voz como en las canciones de María, como en las canciones del disco de En Vivo, cuando canta No Sole Mío, tenía la potencia de un gran tenor. Entonces, donde yo siento que se lucen mucho, vamos a poner un ejemplo de un pedazo de la canción. ¿Qué te pedí? Vamos a escucharla. No me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios. Así como soy, yo te ofrezco mi amor. No tengo más. ¿Qué les pareció cuando del dueto pasan al cuarteto y siempre se sigue escuchando muy presente la tercera voz de Jorge Castro. Parte de todo su desenvolvimiento escénico, su prestancia, eso es la importancia que tuvo Jorge Castro en esta historia de los hermanos Castro. Escuchen ahora el más antiguo tema que se conoce de Jorge Castro como solista, El Muchacho Naturalista, de 1959, con la orquesta de Armando el Chamaco Domínguez. Una vanidad, ambición, sin una maldad, su gran amor, el mar y el sol, un cielo azul, es su Dios. Lejos de la humanidad, va viviendo un mundo real de verdad, donde no hay maldad, su gran amor, el mar y el sol, un cielo azul. Es su libertad. Su gran amor es el mar y el sol. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Ana Dalal de Gives Nazará, hija de José Antonio de Gives Pineda, director de Los Cuatro Soles, nos va a presentar la siguiente canción. En el año de 1959, el músico Armando Chamaco Domínguez grabó un disco para la RCA Víctor con números de diferentes géneros en instrumental y con cantantes como Flavio Salamanca, Luis Ángel Silva Melón y Jorge Castro. A este último acompañó en dos canciones. La primera, Muchacho Naturalista, que ya escuchamos. La segunda, el blues, Cadenas Malditas con coros de Los Cuatro Soles, que dirigiera mi padre José Antonio de Gives Pineda, y que hicieran una magnífica labor al acompañar a muchos más artistas de la época. Escuchen esta excelente interpretación, Jorge Castro y Los Cuatro Soles, sin duda una joya discográfica. Cadenas malditas me tienen atado hacia ti. Mi fe, mi cariño y mi amor está concentrado en ti. de tanto quererte se ha vuelto ya un sufrimiento. De noche y de día te llevo en mi pensamiento. Lo más triste es que hace tiempo te olvidaste tú de mí, y ni por equivocación has vuelto a pensar en mí. Cadenas malditas me tienen atado hacia ti. Mi fe, mi cariño y mi amor está concentrado en ti. Concentrado en ti, solo para ti, concentrado en ti. Escuchen ahora los temas No me dejes con Sonia la Única y Campanitas con los hermanos Castro, ambas de Jorge Castro, de 1966 con la orquesta de Arturo Castro. Hoy te vengo a suplicar, dame ya tu perdón. Yo no merezco este castigo, bien sabe Dios. Fue mi culpa al herirte con mi fatal traición. Estaba loca, llena de celos por ti, amor. Brazos están ya cansados de tanto esperar, y mis ojos sangrando están de llorar por tu amor. No me dejes tan sola, amor, amor, que yo sé que me quieres y sufres lo mismo que yo. Mis brazos están ya cansados de tanto esperar, y mis ojos sangrando están de llorar por tu amor. vez tan sola. Amor, amor, que yo sé que me quieres y sufres lo mismo que yo. No, no me dejes, amor, amor. Contigo en la distancia. Parece oír como una canción, y es solo el latir de mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor. Da la sensación que con su latir en mi corazón pronto va a estallar el repiquetear de esa campanita que se escucha en el amor. Cuando enamorados están, se oyen mil campanas sonar. Por solo su mano estrechar, siento estar lleno de felicidad. Me parece oír como una canción, y es solo el latir de mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor, la dueña de mi amor. Sonar, con solo su mano estrechar, siento estar lleno de felicidad. Me parece oír como una canción, y es solo el latir de mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor, la dueña de mi amor. En 1966, el compositor cubano René Toussaint tuvo a bien grabar un disco en México titulado Así soy yo, que contiene canciones grabadas con su voz, su piano y su orquesta, con cantantes como Marco Antonio Muñiz, María Victoria, Alejandro Algara, Pepe Jara y otros, con el acompañamiento de la orquesta de Chucho Ferrer. Escuchen el tema Cuando más doy menos recibo con René Toussaint en la primera voz y Jorge Castro en la segunda con la orquesta de Toussaint. La felicidad de hacerte feliz parece que no fuera para mí. La profundidad que buscara en tu querer nunca la conocí. La espontaneidad que hay en tu pasión es solamente forma de expresión. Y la tranquilidad con que aceptas nuestro adiós me mata el corazón. Fatalidad, que cuando más doy menos recibo, será un castigo por tantas veces en que me entregarás sin amor. Nada espero ya de ti para mí, y yo no tengo ya nada que dar. Pues la tranquilidad con que aceptas mi partida me ha destrozado el corazón. La espontaneidad que hay en tu pasión es solamente forma de expresión. Y la tranquilidad con que aceptas nuestro adiós me mata el corazón. Fatalidad, que cuando más doy, menos recibo, será un castigo por tantas veces en que me entregara sin amor. Nada espero ya de ti para mí, y yo no tengo ya nada que dar. Pues la tranquilidad con que aceptas mi partida me ha destrozado el corazón. Me ha destrozado el corazón. Me ha destrozado el corazón. La siguiente pregunta es para Marco Antonio Bersunza. ¿Cuáles fueron las facultades vocales de Jorge Castro? ¿Qué tesitura tenía? Para reconocer las facultades vocales de Jorge Castro, vamos a repetir lo que escribiera en la contraportada del LP Yo sin ti de los hermanos Castro, nada más ni nada menos que Rubén Fuentes. Y dice así: Jorge, él representa la fuerza romántica del grupo, su timbre es íntimo y emotivo, pudiendo sin embargo alcanzar volumen y sonoridad cuando él lo desea. Su manera de decir hace de él un solista dentro del grupo, y lo cálido de su voz hace enriquecer los infinitos matices del cuarteto. Toca la tumba con maldad de la buena. Esa es la opinión de don Rubén Fuentes. Jorge Castro era un tenor que, haciendo la tercera voz, tenía muchas notas de barítono, pasaba la tesitura de barítono, y tanto en los acordes vocales como en las partes de solista. Esa fue la gran importancia que aportó las facultades vocales tan grandes de Jorge Castro. Les tenemos Ven con la orquesta de Arturo Castro. Adelante. Ven a mi lado, ven, siéntate junto a mí. Déjame verte bien, qué hermosa estás, amor. Qué raro, yo jamás pensé que al regresar al fin te volvería a encontrar, y tú vendrías a mí. Ven, ven, qué alegría te va darte un abrazo y bésame y dime que aún tú me quieres, me quieres. No sabes cuánto te extrañé, todo lo que sufrí al no saber de ti, pensaba me olvidó. Ahora que volví, pensé, la tengo que encontrar, la tengo que llamar. Total, total, llegaste tú. Ven. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Les tenemos separados con la orquesta de Leo Acosta. Adelante. En las mañanas, cuando llega la luz del nuevo día, despierto y miro tu cama que hoy se encuentra ya vacía. Y nuevamente mis ojos aún cansados se llenan de lágrimas y me levanto. Ya sé que hace un año te fuiste y que empieza uno más. Y desayuno sin risas, sin alegrías, sin llantos de niños. Ya solo es uno en esa mesa que un tiempo feliz compartimos. Sin apetito tomo solo un café conteniendo el llanto. Voy al trabajo, bendigo la casa y no olvido besar tu retrato. Durante el día pienso en llamarte con emoción y cariño para decirte que regreses a mí y que extraño a los niños. Que me perdones que perdí la razón al creer que encontraba un nuevo amor, que sería mejor que el amor que me dabas, mas no tengo valor para llamarte. Y se llega la noche y con ella mi muerte. Continuamos con la entrevista con Jorge Castro Jr. ¿Cuál es tu opinión de que se le haga un homenaje a la trayectoria de tu padre como cantante, ya por separado del grupo Los Hermanos Castro? Obviamente, Los Hermanos Castro fue una carrera maravillosa para él y para todos, yo creo. Sin embargo, individualmente también los logros que mi padre tuvo a través de la música fueron muchos discos. Creo que era una voz privilegiada, un solista maravilloso. A él le decían la voz de terciopelo en este país. Una media voz, es una voz irrepetible, porque créeme que no hay quien se parezca a él. Entonces, los logros como solista pues fueron muchos, ¿no? Sobre todo, no tanto en discos, pero sí en shows, y nosotros tuvimos el privilegio de empezar con él. Yo empecé a tocar el piano con él a los 16 años. Hicimos un grupo que se llamó Jorge Castro y la nueva generación Castro, que éramos mi hermano Fabricio, un servidor y Mónica Castro, mi tía, que es la menor de los hermanos, de los Castro. Entonces, la verdad que la carrera como solista de mi padre fue maravillosa, bohemia y exitosa. Hay un disco muy bonito que imagino tendrás algunas canciones. Es un disco que grabó en Miami, precioso, con canciones de Roberto Cantoral, algunas de él como coautor. En fin, creo que valdría la pena mucho escuchar ese material porque pues no fue muy popular, digamos. Sin embargo, creo que sí tuvo pues un parteaguas en muchas cosas en cuanto a cómo se estaba grabando, ¿no?, en México. Disfruten ahora del tema De la mano, grabado para Discos RAF en 1973. Sé que un día tú vendrás a mí. Sé que pronto me darás tu amor. Porque el sol no te da tanto calor. Como yo te puedo dar a ti. Sé que pronto llegarás, amor, porque no puedes estar sin mí. Y al llegar te llevaré al fin del sol. Continuamos con la entrevista con Jorge Castro Jr. Si nos puedes platicar acerca de los inicios musicales de tu padre y qué instrumentos tocaba. Mira, los inicios musicales, pues como creo que ya lo sabes por la historia, sí, pues fueron con los Panchitos desde muy chiquitos, ¿no? Que los enseñaron mi abuelo Javier y mi abuela María del Carmen a cantar y a tocar, y bueno, pues los Panchitos empezaron, creo que, si no mal recuerdo, pues mi papá tenía, no sé, 7, 8 años, Arturo 9 y Javier 6, muy, muy, muy chiquitos, y hacían cosas increíbles. Los instrumentos que mi padre tocaba eran la guitarra, desde muy niño, y era un maestro en las congas, en las percusiones. Ahí sí, eso se le dio increíblemente bien. La guitarra también la dominaba. Digamos, él se acompañaba muy bonito y tenía un estilo propio para tocar la guitarra, pero con una armonía muy linda y con un estilo muy único, ¿no?, de Jorge Castro. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes, y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Solo a usted, solo a usted. Contigo en la distancia. Para cerrar esta breve charla, pero muy amena, me gustaría que nos platicaras acerca de cómo era tu padre, o sea, en forma personal, para que el público sepa. Es más, mira, también de los artistas de este tipo. Mi padre era un personaje único. La verdad, era maravilloso. Yo lo que puedo hablar de él es que nos dio todo, nos enseñó todo. Nos enseñó a ganarnos la vida. Fue una persona, fue un hombre muy luchón desde muy niño, empezó a trabajar muy joven. Un hombre con mucha fuerza, con una energía increíble, maravillosa, con unos valores impresionantes. Era estricto, estricto con nosotros, pero al mismo tiempo muy, pues como antes se decía, alcahuete. Y muy lindo, la verdad, era un romántico bohemio, un papá extraordinario, un esposo maravilloso. Y yo lo que te puedo decir es que tengo una familia bendecida y que gracias a él somos quienes somos hoy por día, todos nosotros. Hablo de mí, de mi hermano Fabricio, mi hermana Montserrat, Romina y Cristian, mi hermano. Y bueno, obviamente sin dejar atrás a una maravillosa mujer que estuvo con él toda la vida y que, bendito sea Dios, aún la tenemos con nosotros, que precisamente esa canción de No me dejes se la hizo a mi mamá, a Nuria Centella. Me gustaría que nos contaras acerca de ti. ¿Cuál es tu actividad musical actualmente? Mira, mi actividad musical realmente ha sido de la producción. Yo me he dedicado más a hacer comerciales, jingles y estar en la música de la publicidad. Tuve la oportunidad de estar con los hermanos Castro, con Arturo, con Benito y con Gualberto. Después hicimos un disco, Gualberto, Benito y yo, que se llamó Entre Amigos, bueno, se llama Entre Amigos, que ahí tenemos duetos muy interesantes con Margarita, la diosa de la cumbia, con Sanero, con Cristian Castro, con Alex Lora, con Carlos Cuevas, con Aida Cuevas, con Manuela Torres, con Mr. Clayton, el esposo de Mónica, mi tía. Y tuve yo el placer y el honor de que me dieran la oportunidad de producirlo. Es un disco muy lindo que te lo recomiendo mucho, mi querido José Antonio. Se llama Los Castro entre Amigos. Hay covers de mi tío Arturo con arreglos distintos. Y bueno, creo que es un disco que está muy hermoso y que con ese trabajo hemos estado haciendo algunos shows. Gualberto, Benito y yo, bueno, obviamente ya con Gualberto no. Sin embargo, Benito, un servidor, y próximamente habrá una sorpresa con Javier para hacer algunos eventos y algunos shows, pero que, bueno, ya en su momento tendremos la oportunidad de anunciarlos. Esta es mi actividad, sigo en la publicidad a todo lo que doy, tengo un estudio de grabación, y por otro lado, pues también de repente yo solo hago mis eventos o ciertas cosas, que precisamente hoy, ahorita me hice un tiempito y me alejé porque vine a cantar a un evento, digamos a una bohemia, pero bueno, pues obviamente con el gusto de atender a tu llamado, mi querido José Antonio, y poderte, pues a grandes rasgos, explicar un poquito de nuestra vida musical. El agradecimiento es de nosotros hacia ti, nosotros del equipo de radio de Contigo en la Distancia, Ana Dalal de Gives Nazará, la hija de José Antonio de Gives Pineda, director de Los Cuatro Soles, y recibo un saludo de parte del músico Marco Antonio Versunza León, quien es especialista en los hermanos Castro y también es admirador de Jorge Castro. Muchas gracias, José Antonio, y por el buen gusto de escoger, y no quiero que suene presuntuoso, pero como los hermanos Castro, ya sea como grupo o individualmente, de verdad, hay muy pocos, no ha habido, y yo creo que es una historia irrepetible. Te agradezco mucho esta llamada y muchas gracias a todo el auditorio que nos escucha y que te escucha, y será un placer, de verdad, ya en su momento poder quizá hacer algo en vivo y tener el chance de que la gente conozca un poquito más de la historia. Sí, muchas gracias y que pasen una excelente noche. Que descansen. Igualmente, José Antonio, muchas gracias. Quiero Yo es un hermoso tema que grabara Jorge Castro en Miami en 1981. Es una belleza que van a escuchar en este programa. Quiero yo demostrar que te adoro, vida mía. Quiero yo convertir tu llanto en alegría. Quiero yo prometer que seré de nuevo ser aquel que más te admira. Quiero yo ser la intimidad de tu vida. Quiero ya tu sabor, ya tu sabor. Tengo ganas de ti. Revivir el ayer en cada entrega. No, no quisiera volver a sufrir sin tu cariño. Quiero ser solo tuyo. quiero ser el amante que llene tu vida. Quiero ya tu calor en mi cuerpo sentir, y fundir nuestro amor con la misma pasión como aquella noche que fuiste mía. Amada mía, amada mía. Regresa ya, quédate conmigo, te necesito. Quiero yo demostrar que te adoro, vida mía. Quiero yo ser el amante. Quiero yo amada mía. Quiero yo amada mía. Apreciables amigos, ha llegado la hora de finalizar con el programa, agradeciendo de antemano su amable atención. Hoy fue una emisión muy completa, fabulosa, esperando que haya sido de su más completo agrado. Gracias a Radiofonía Online por el espacio, a Ana Dalal de Gives Nazara y María del Socorro Rodríguez Torres en la presentación y locución, a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos, a Morena Castro Mazas, hija de Arturo Castro, por su respaldo a la serie y apoyo en la difusión, al músico y cantante Jorge Castro Jr., hijo de Jorge Castro, por su colaboración al platicarnos de su padre y el valioso material con el cual fue posible completar el programa, a Marco Antonio Bersunza León en la coproducción y conducción, así como por sus comentarios. Se despide su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la producción y conducción. Gracias y hasta luego. Hoy te vengo a suplicar, dame ya tu perdón. Yo no merezco este castigo, piensa de Dios. Fue mi culpa al herir con mi fatal traición. Estaba loco, lleno de celos por ti, amor. Mis brazos de llorar por tu amor. No me dejes tan solo, amor, amor, que yo sé que me quieres y sufres lo mismo que yo. Amor, no me dejes, amor. no me dejen, no, no, no. No me dejes, cantando. Así nació, cantando. Así vivió, cantando. Se despidió cantando. Así se fue, así. Así se fue cantando. Mi hermano Jorge eligió cantar hasta el fin. Seguir cantando es mejor que pensión piadosa. Al escenario subió por última vez. Por un aplauso sus versos cantó del alma. Un aplauso. Por un aplauso cantando su adiós se fue. Como en la plaza un torero grande se va. Cuando en las astas la vida deje en el ruedo un aplauso. Por un aplauso sus besos hizo canción. Por un aplauso sus manos fueron de actor. Por un aplauso probó el pan del cielo. Cantando, así nació. Cantando, así vivió. Cantando, se despidió. Cantando, así se fue. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cantando su adiós se fue. Como en la plaza un torero grande se va. Cuando en las astas la vida deje en el ruedo. Un aplauso. Por un aplauso sus besos hizo canción. Por un aplauso sus manos fueron de actor. Por un aplauso probó. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.